Fernando Pérez, Largo Viaje. Traqueteante coincidencia, se viven básicamente condiciones muy similares a las de Mundo Pérez. En su mundo Pérez siempre se dice, si tu hijo no quiere tener orejas, nunca le permitas cortártelas a ti. Y también, si tu vecino insiste en la necesidad de disminuir el número de la población mundial, no te muestres muy de acuerdo cuando te lo diga al borde de un acantilado. Pelo está triste y su cabeza vacía ya no existe. Un perro marrón se ha comido su lechuga. Lechuga verde fresca, que no llueve pero pesca. Lechuga verde azulada, posesión imaginada. Es una premonición que te quiero aunque no te crezca el pelo. Pero tu boca a boca es mi boca tuya, que aunque seas de otro pueblo, te quiero a ti y a tu perro. Lechuga verde fresca que no llueve pero pesca, lechuga verde azulada, posesión imaginada. ¡Destitúyete! ¡Absuélvete! ¡Disuelve la bifurcación oblicua B1! ¡Pelo de perro! ¡Perro de pelo! La cabeza fría crecería y un perro marrón puede dedicarse a las berenjenas, la piña y la sandía. ¡Pelo de perro! ¡Perro de pelo! Lechuga verde fresca, que no llueve pero pesca. Lechuga verde azulada, posesión imaginada.